imágenes, los videos que se han hecho virales, no pueden no impactar y quedarse todos primero pensando, después nos enterábamos de que, bueno, por suerte nadie salió lesionado y demás, pero este espacio que ha sido un sueño de emprendedores, bueno, se ha perdido. Se lo han comido y devorado las llamas. Uno de esos soñadores es Jorge Corbellini, que ya está con nosotros del otro lado de la línea. Jorge, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y gracias por llamar y interesarse. Muchas Creemos, Jorge, y estamos convencidos, vos nos dirás, que en estos momentos, sobre todo la solidaridad, la empatía, el abrazo, el preguntar cómo están ustedes, es lo que seguramente les sigue dando fuerza, ¿no? Mira, realmente, más allá de toda la situación social y económica que hay, controvertida, lo que si hay algo que nos asombra y que nos pone pila, como vos decís, es la solidaridad de la gente. No sé, desde los medios como ustedes, la gente en general, realmente, ayer nos emocionábamos más allá de que ver todo eso quemado allá y demás, pero nos emocionaba saber que la gente... Y un emprendimiento comercial, que como vos bien dijiste, un foro de reunión, ahí van artistas, van escritores, van gente común, que es un juntarse, una cuestión comunitaria inusual, más allá de la cuestión comercial, viste, porque se come. Si hay algo en la cual es un evento que todo ser humano coincide en comer y juntarse, esa común unión, y realmente no nos sorprende la cantidad de gente que se solidariza y que nos da pila, realmente nos da pila, sí. Sí, seguramente, y Jorge, uno no lo duda, en esto del amor, de la empatía, del abrazo, del mensaje, de preguntarles a ustedes cómo están, son más de 20 las personas que laburan en Abuelo Fuego, van a poder seguramente volver a levantarnos. Contanos un poquito, para poner en situación a la gente, ¿qué fue lo que pasó hace un par de jornadas atrás? Sí, fue el martes. Nosotros normalmente los miércoles va la gente y se prepara todo, pues se hace desde el pan, las medialunas, todo, las pastas, se trabaja en la producción el día miércoles. Y se abre jueves, viernes, sábado y domingo. Los días fuertes son el sábado y el domingo, sobre todo. Pero mi socio, Jorge Maí, que vive ahí cerquita, hay un par de vacas ahí dando vueltas, que se fue hasta el parador, y abrió, miró, no sé, hizo un arreglito, pero nada, nada raro, y vio una tranquera abierta que está atrás, que va como para la cascada de la estancita, y se fue a buscar las vacas, y a los 10 minutos, 15 minutos, dice que estaba de Abuelo Fuego para abajo, donde era el camino viejo del cuadrado, y escuchó como tiros, como explosiones, y se fija hacia arriba, estaba saliendo una lengua de fuego de parador, y los ruidos de los tiros, esos eran los vidrios grandes que explotaban, que estallaban. Así que salió corriendo, y medio las señales medio no muy buenas. Llamó a su pareja y le dijo, por favor, que llame a los bomberos. Ya hay una persona que vive enfrente, el parador, también lo llamó. Está bien, llegaron, son un par de kilómetros, pero si puedes, y de Río Ceballos llegaron los camiones, pero ya está todo prendido. Eso es adobe. Nosotros tuvimos 4 años construyendo eso, nosotros mismos. Lo único que no hicimos fue los cimientos y la pirquita de la base, pero todo lo demás, el adobe, el techo de madera, y Claro, bueno, una... No sabemos realmente el origen, no sé, claro. No sé si el peritaje que hicieron bomberos sabrán, pero no sabemos. Jorge, ¿cuántos años tenía Abuelo Fuego, esta construcción, este espacio? Abrimos el 17 de enero del 2020, un mes y medio antes de declararse la pandemia. Claro. El precursor de toda esa zona es el Parador del Cuadrado, que hacía 8 años, además, de los cuales somos amigos y se solidarizaron. Después apareció otro más, el Triángulo, otro más, el Patio de Francia. Se hizo toda una cadenita que entre todos es muy nos asistimos entre nosotros, ¿no? Che, cuando está muy lleno, che, bueno, andate a tal lado, llamamos, claro, váyanse al otro, mira el lugar. Y realmente, pero solo hace 4 años. Bien. Jorge, es mucho el dolor que se siente, pero también esa solidaridad que va a hacer que ustedes, ojalá rápidamente puedan volver a levantar Abuelo Fuego, como vos decías, con ese amor que ustedes mismos lo construyeron y demás. Bueno, hay una campaña solidaria a la cual nos queremos adherir. Contanos un poquito a dónde la gente, viste, que escuche la nota, que haya visto los videos, que lo vea en la web, pueda colaborar. Mira, eso fue, no, nosotros nos teníamos prurito, che, no, que CBU, y nos decía, fíjate, el director de La Chica que Limpia y de las películas, el director, el sobrino de mi socio, y dijo, no, hay que reconstruir, y habló a gente de Radio Universidad, y colegas de ahí de ustedes, que no sé si cómo es el Valente, que está vive ahí en Mendiolaza, y dijeron, che, no, hay que esto no es que nos pertenece, pero realmente esto hay que levantar. Y bueno, y él organizó un CBU que lleva el nombre de mi socio, y Jorge May, y bueno, y dice, che, y ahí fue lo emocionante, pues hay gente que depositaba mucha plata, y gente que llegaba, dice, tengo más de 200 pesos, ¿viste? Eso te conmueve, ¿viste? Claro. Porque sí, realmente, sí. Y gente que no tengo plata, dice, pero soy herrero de barrio Joffre, qué sé yo, soy carpintero, y gente que ha ido, nosotros nos ponemos a charlar, preguntamos dónde eran, gente que una vez fue un austríaco a casarse ahí con una cordobesa, y cotejábamos gastos, y che, pero vos de Austria, acá no, pero este monte es maravilloso, ahora es muy prolijito, todo, ¿viste? Ese tipo de comunidad se gestó. Van los Coplanacu, fue la María Teresa Andrueto, van desde políticos, van motoqueros, van. Es un lugar, aparte es bello, estamos a 1000 metros, se ve hasta Colonia Carolla, donde estamos, y se ve el divisor de agua hacia el oeste de la falda. Y bueno, organizaron, y después vamos a organizar con los mismos empleados organizar tareas para, porque hay que limpiar, quedó todo el tronquerío, todo quemado y qué sé yo, levantar qué es lo que se puede rescatar y después evaluar a ver cómo, ¿dónde arrancar? El casco inicial. Claro, pues se había ampliado todo alrededor con una galería. Bueno, eso ya después. El casco ahí. Y después ver, ¿viste? Porque no quedó. Se salvaron un par de cositas. No quedó licuadora, no quedó. Una freidora quedó. Después, pero la cocina, los freezers, no existe más, ¿viste? Hay una cámara, eso sí, que más o menos zafó, pero se quemaron todos los cables, todo, claro. pero como lo hacemos nosotros y tenemos gente que, el electricista no entendemos nada, tenemos un técnico matriculado que lo hace, que es un socio, está todo bien, ya había ido la municipalidad, por eso pertenece al ejido municipal de Salsipuedes, ya hicieron la verificación y demás, uh-huh. Entre otros me preguntaron si no teníamos seguro. Digo, ¿a qué no te aseguran? Hay un vecino que está enfrente a 2 kilómetros, que lo vemos, Diego, que quiso asegurar la casa, ¿viste? Que no, no, sí. Dice, no, no, por los incendios, qué sé yo, te buscan. Y aparte, ¿quién asegura algo? Sí. Escuchame que el 40% de los autos en Córdoba están cayendo al seguro. Tenés miedo de chocar con alguien que no te... es algo que... No tenemos seguro. Uh-huh. Por eso tampoco, viste la sospecha que da, bueno, se quema este padre. No, no, uh-huh. No. Jorge, Jorge querido, desde el anexo, desde Villa para todas Sierras Chicas, mandarles el abrazo. Nos vamos a sumar a través de nuestras redes y de la web con el CBU, con ayudar a la difusión de esta campaña solidaria para que más pronto que tarde Abuelo Fuego vuelva a levantarse y sea un espacio de encuentro como fue desde su inicio. Te mandamos a vos y a estas 20 personas que laburan un abrazo enorme y toda la fuerza, ¿eh? Bueno, realmente muchas gracias. Por favor, Jorgito, por favor, un abrazo. Jorge Corbellini charlando con nosotros. Bueno, fuerte el cierre. Lo que